Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. En este episodio de Puerto I remamos hasta alcanzar a Fred Danilo, música, cantautor. A veces tengo una letra completa y otras veces tengo solo el corito, normalmente es así, de una canción que quiero y la voy cantando en la cabeza, pero sí me preocupa mucho decir algo que la historia tenga sentido, porque creo que hay un riesgo en la gente que es demasiado, demasiado talentosa musicalmente, que tiene muchas ideas musicales, pero termina cantando cualquier cosa. Y cuando vas a cantar, tenés que ser responsable con la palabra, si querés que te escuchen, porque la otra posibilidad es que querés que solo te bailen, que también se vale. Claro. Si querés que solo te bailen y que te pogueen, eso está bien, pero entonces ahí no, no. Pero si querés que la gente escuche y que diga, ay, carajo, qué cosa, qué bonito, qué interesante, o cómo me llega, o cómo me entristece esa canción, yo creo que uno sería feliz, incluso sin saberlo, si alguien en cualquier lugar del mundo, en un día tomándose una cerveza, un vino con los amigos, dice, hey, espera, yo en este momento quiero escuchar tal canción porque me acuerdo que dice tal cosa, eso para uno sería la gloria y no lo tendría que saber, pero... Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos con el cantautor Fred Danilo y queremos que conozcan una plataforma que yo no conocía muy bien, que es hearnow.com, o sea, como escuchar ahora en inglés. Y bueno, si de pronto yo pronuncio raro, Fred Danilo con D al final, Danilo sin ninguna doble L, sin nada, búsquenlo bien. Además, yo fuera de como nos toca a todos, yo no sé si sea bueno o no, pues se encuentra fácil en Spotify, pero les quería recomendar lo que muchas veces no recomiendo, pero es porque sus videos son obras de arte. En YouTube aparece muy fácil, youtube.com/@freddanilo. Escuchen su música. En los discos hay canciones para épocas muy duras de la vida, como cuando uno está, que nada le sale, cuando uno va barranca abajo y de espaldas y nada lo ataja. Hay canciones para los hijos, por ejemplo. Hay una canción que se llama Canción para Esperar a Matilde, que me sorprendió mucho, fue la primera canción que lanzamos por allá en el año 2020 y el resultado que tuvo fue un resultado muy bonito, porque cuando uno es papá y sabe que hoy la mitad del mundo no lo es, pero de repente gente que no es papá se conecta con la canción y te dice, uy, qué cosa tan, tan bonita, me conecto mucho con esa canción. Y tengo eventualmente tangos para épocas muy tristes y trato de hacer como una canción medio bromita en cada disco. Entonces también tengo canciones humorosas, sí. Por ahí hay una canción que se llama Colmo de Mal, que es justamente para el sujeto este que no le sale nada, que se le taqueó el inodoro, que se le quemó el disco duro del computador. Cosas así, pero que no son banalidades, pues, o sea, tratar de contar como ese día a día de cualquier persona. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. ¿Qué tuvo que pasar en tu infancia para ser el cantautor que estamos disfrutando hoy? La vida. Entonces lo que pasa en la infancia realmente es toda la vida resumida, y luego uno solamente va ampliando perspectivas que adquirió en la infancia y eventualmente descartando otras o luchando con otras. Yo prefiero dedicarme más a lo primero, a ampliar las perspectivas de lo que intuí en la infancia, pero todo es la infancia, hermano, todo es la infancia, no, todo. No. ¿Nos podrías confiar alguna anécdota de tu infancia? Pues ve, en El Cuaderno, que es una canción que habla de la infancia en un pueblo. Yo crecí en Angostura. Angostura es un pueblo al noroccidente de Antioquia. Angostura primero tiene un nombre hermoso. La palabra me parece hermosísima. Hay un lugar en la carretera que me parece que tiene el nombre más lindo que yo he escuchado de un lugar. Se llama La Vuelta del Olvido. La Vuelta del Olvido era el lugar donde uno empezaba a ver Angostura cuando llegaba. El único bus llegaba a las 6:15 de la noche, iba de Medellín y se demoraba 5 horas. Ahí se veía el pueblo y ahí pitaba el bus. Y los niños corrían a recibir un bus como en cualquier pueblo lejano y ayudarle a la gente a bajar las maletas. Y cuando ese bus volvía a salir al otro día por la mañana, en La Vuelta al Olvido dejaba de ver el pueblo. Esa es una figura que yo utilizo en una canción que se llama El Cuaderno. Hay una décima que, si me permitís, la comparto, de Manuel Mejía, que creo que sería mi epitafio. Dice: ¿qué nota? Todos me dicen que viva de aquella o de esta manera. Todos me dicen que muera boca abajo o boca arriba. Todos saben en qué estriba la brega que yo asumí desde el día en que nací para jugármele a todo. Dejen que viva mi modo. Nadie morirá por mí. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Pongo dos tazas y dejo una esperando el café. Qué cruda la algarabía del sol de este nuevo día, callando tu amanecer. Y echieres en mis cajones del calor de tus rincones, ninguno me da razón. A carajo si estás lejos, a carajo si hay distancia entre tu piel y el al cielo y este astronauta que busca tu órbita ras del suelo. Y en madruga soledad. ¡Ah! ¡Ah! Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.